todas partes sin encontrarte, Cristo Jesús. Camino por un desierto ya sin aliento. ¿Dónde estarás? Sé que fue mi error alejarme yo de ti cuando me amaste. El precio lo pagó mi pobre corazón que siente amarte. Sé que fue mi error alejarme yo de ti cuando me amaste. Cristo Jesús, camino por un desierto ya sin aliento. ¿Dónde estarás? Sé que fue mi error alejarme yo de ti cuando me amaste. El precio lo pagó mi pobre corazón que siente amarte. Sé que fue mi error alejarme yo de ti cuando me amaste. El precio lo pagó mi pobre corazón que siente amarte. Nadie me amó. Solo hay un amor en mi corazón y te pertenece porque me amas. Solo hay un amor en mi corazón y te pertenece porque me amas como nadie me amó.